los vecinos te escuchan entrar, no habrá salida. Hola, mi amor, los susurros te avivan. Te comenta la gente que te vio de repente, que yo sí te quería. Y aunque no quieran, yo te tendré. Y si no quieren, te robaré. No habrá más nadie que pueden hacer. En las noches oscuras te tocaré. Y aunque no quieran, yo te tendré. Vida caliente, no sabré. Y por las noches te tocaré. Y un susurro al oído, un te amo, te diré. Y si andas a escondidas, cuidado que no te pillen. De la noche en el coche cuando yo te tocaba y te hacía mía. Hola, mi amor, quien recuerda no se olvida. Las veces que te tocaba la piel y te encendía. Y aunque no quieran, yo te tendré. Y si no quieren, te robaré. No habrá más nadie que pueden hacer. En las noches oscuras te tocaré. Y aunque no quieran, yo te tendré. Vida caliente, no sabes. Y por las noches te tocaré. Y un susurro al oído, un te amo, te diré. Para mi compadre David y mi comadre Ani. No te vas a olvidar de mí. En una eternidad nuestros cuerpos se quieren, se quieren devorar. No te vas a olvidar de mí. En una eternidad nuestros cuerpos se quieren, se quieren devorar. Y hola, mi amor, yo sé que quieres sentir mi calor. Y hola, mi amor, sé que estás viva. Si los vecinos te escuchan entrar, no habrá salida. Hola, mi amor, los susurros te avivan. Que comenta la gente que te vio de repente, que yo sí te quería. Y aunque no quieran, yo te tendré. Y si no quieren, te robaré. No habrá más nadie que pueden hacer. En las noches oscuras te tocaré. Y aunque no quieran, yo te tendré. Vida caliente, no sabré. Y por las noches te tocaré. Y susurro al oído, te amo, te diré.